Muy interesado, muy contento de estar aquí, queriendo aprender y con todo el ánimo. ¿De qué parte vienes? Desde el municipio del Patía, en el departamento del Cauca. Municipio del Patía, ¿y tú? ¿También del Patía? Mi nombre es Alirio Ortiz, vengo del municipio del Patía con ganas de aprender aquí de los compañeros de Radio Relajo. Bueno, vamos a eso aprendiendo en el acto. Usted ahorita mismo va a entrevistar al compañero que tiene aquí al lado y le va a preguntar a qué viene y así vamos haciendo la radio. A ver, compañero, ¿usted a qué viene y de dónde viene? Vengo del municipio del Patía, vengo a aprender y contento por estar aquí para aprovechar todo esto que enseñan esto. La radio, muy bueno, muchas gracias. Hola, bueno, saludando a toda la amable audiencia que nos escucha en esta hora de la tarde. Los saludamos de aquí, de la Universidad del Valle. Soy estudiante de la Universidad del Cauca, soy estudiante de Ciencia Política, saludando a toda la amable audiencia que en esta hora nos escucha y nos sintoniza a través de Internet. Eso, Radio Relajo. Radio Relajo, recuerde que estamos en Radio Relajo. Para toda la galaxia, Radio Relajo, los compañeros del Cauca, una chica tomando fotos con una sonrisa infinita. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias a Dios aquí, acompañándolos en Radio Relajo. ¿Cuál es tu nombre? Juliana Garcés. ¿Y qué tipo de radio te gusta? Me gusta la radio toda. Todo tipo, pues pueden pedirle canciones ahí a nuestro amigo Mauro y quieren una canción porque a veces la gente le gusta mucho las canciones. ¿Alguna canción en especial quieren? No, toda la música, toda nos encanta siempre y cuando tenga cinco pasos. Un mensaje de amor y de paz. ¿Cómo hacer una radio barata en cinco pasos? Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. No tener miedo. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Convertir tu radio en un espacio de discusión y reunión permanente. Acabamos de escuchar algunos. ¿Cómo hacer una radio barata? ¿Cómo se hace una radio barata en cinco pasos? Creer que la radio es algo que ya Mauricio tiene como una fórmula estratégica para hacer más divertida la pedagogía radial en América Latina. De movilizar a la sociedad. ¿Cómo hacer una radio barata en cinco pasos? Pues carcajadas que en el asfalto. No, acá el sube a cabo el radialista experimentado en la cálica lentura, muy feliz con los hermanos del Cauca. Paso 3. Estamos aquí haciendo radio. Paso 4. ¿Cómo hacer una radio barata? ¿Qué tipo de radios hay en el contexto donde ustedes viven? ¿Les gusta? ¿Cómo son las radios allá? Cuéntenos un poco como su experiencia como radio escuchas. ¿Cómo hacer una radio barata en cinco pasos? La radio tenemos en el sector nuestro, o sea, no nos gusta porque respetar a todas las ellos transmiten lo que les conviene de ellos. Nosotros queremos una radio que nos transmita los intereses sociales de nuestro pueblo. Un espacio de discusión y reunión permanente. Bueno, eso es verdad. Siempre por lo general esas radios comerciales que siempre están apegadas como a la lógica del mercado. Por ejemplo, tiene que uno que para que le coloquen una canción, si uno tiene un grupo, pagar una plata, la paga.